estamos todos reunidos con un mismo motivo, aunque somos diferentes, somos hermanos en Cristo, en la familia de Dios, como en la tuya y de todos. El débil pronto desmaya, los fuertes resisten todo. Somos una familia, somos una familia, donde su amor nos une y no se discrimina. Somos una familia, somos una familia. En la familia de Dios, como en la tuya y de todos, el débil pronto desmaya, los fuertes resisten todo. Sabemos que es muy difícil ponernos todos de acuerdo, pero el amor que nos une hace fácil entendernos. Somos una familia, somos una familia, donde su amor nos une y no se discrimina. Somos una familia, somos una sangre santa y divina.